En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. 24 de abril. Muchos nacen, pocos viven. 1877. Los hombres sin personalidad son innumerables y vegetan moldeados por el medio, como cera fundida en el cuño social. Su moralidad de catecismo y su inteligencia cuadriculada los constriñen a una perpetua disciplina del pensar y de la conducta. Yo quisiera ser poeta y escribirte versos con el corazón, dibujarte amaneceres como te mereces si fuera un pintor, pero soy un tipo común, pero soy un tipo común. Su existencia es negativa como unidades sociales. Un día como hoy nació el artífice del hombre mediocre, José Ingenieros. Pero soy un tipo común. Pero soy un tipo común. 24 de abril, 2009. Un día como hoy, el folclore lloró con violines, acordeones y voces. Francisco Palavecino, de corazón muy abierto, Dios te hizo chacarera, chacarera de este suelo. Murió Don Sixto Palavecino. Al principio de los tiempos, la relación hombre-animal se basó en la supervivencia. El hombre, al desarrollar su inteligencia, llegó a convertirse en la bestia más cruel que pisa la tierra. Avances en la medicina, en la industria militar, en la industria cosmética, todo gracias a ellos. Buenas noches, bienvenido al infierno animal. Pasen al laboratorio, les va a impresionar. 24 de abril, día contra el animal de laboratorio. Y un día como hoy, Marcel Proust comió una vainilla y recordó las noches de placer que no tuvo junto a sus amantes. Las efemérides del día de hoy por Johnny Domínguez para servirles.